¿dónde está lo que atacan? Pa' yo borrarlo con rimas del mapa, papa, epa, caca. Tu lírica para mí son barata. Yo soy que maltrata, capta, epa, becerro a mí no te me bata. Pa' no volarle la pata cuando le ponga a repicar el taca, taca, yao. Este rapero ya se volvieron puertorros todos. Por eso es que más de uno muere hasta por un porro. Hablan de plomo, plomo, de que plomo para plomo. Pero cómo corren cuando uno les quiere dar plomo. Es que la moda del fulano blimblineo los tiene pensando en carros caros y en puro paveo. Sí, soñan con una utani y no le alcanza pa' un aveo. A quien quiere engañar usted, yo no me chupo el dedo. Ponen cara de malos de contrabandista cuando solo son huevones que viven de pura pinta. Si nalan cuatro bolsas de esas que ya vienen listas, se equivocan con los sellos y por eso en el piso los pintan. Si suena el bombo rápido los callo claro, ya que como escribo a diario tengo el índice lleno de callos. Ahora sí, vamos a batirnos la de artista. Si tú eres Danger Man, yo soy un Method Man partiendo pista. ¿Dónde están los que atacan? Pa' yo borrarlo con rimas del mapa, papa, epa, caca. Tu lírica para mí son barata. Yo sí que maltrata, capta, epa, becerro a mí no te me bata. Pa' no volarle la tata cuando le ponga a repicar el taca, taca, taca. ¿Dónde están los que atacan? Pa' yo borrarlo con rimas del mapa, papa, epa, caca. Tu lírica para mí son barata. Yo sí que maltrata, capta, epa, becerro a mí no te me bata. Pa' no volarle la pata cuando le ponga a repicar el taca, taca, taca. ¿Cuándo aprenderán a no cantar que carecen de pan? Que son los grandes donde están y que son las cacas creadas en Vietnam. Yo también sé lo que no es tener ni harina, pan. Lo que es prender para pam, pam. Y ver cómo balas te dan, papá. Pero eso a mí no me hace menos. Pero si un tipo serio y un rapero real del avispero, el mismo que se viste de rima, no subestima el que lastima y el clima te lo vuelve neblina. Ten cuidado cuando camines, que si tú eres muy pintado, yo soy la brocha con tiner. No desafines, rimen y si quieres dime, que pa' poder darme la talla buscarás quien te apadrine. Ahora se forman crew pendientes de lo que haces tú. No tienen actitud, suelen tratarte de epa tú. Se baten un champú, pero yo los dejo, que crean que se la come mientras que me hago el pendejo. ¿Dónde están los que atacan? Pa' yo borrarlo con rimas del mapa, papa, epa, caca. Tu lírica para mí son barata. Yo sí que maltrata, capta, epa, becerro a mí no te me bata. Pa' no volarle la tata cuando le ponga a repicar el taca, taca. ¿Dónde están los que atacan? Pa' yo borrarlo con rimas del mapa, papa, epa, caca. Tu lírica para mí son barata. Yo sí que maltrata, capta, epa, becerro a mí no te me bata. Pa' no volarle la pata cuando le ponga a repicar el taca, taca, taca. Pa' no volarle la pata cuando le ponga a repicar el taca, taca, taca. ¿Dónde están los que atacan? Pa' yo con rimas borrarlo del mapa. Yao, Ibe, Saga, otro nivel. Vinyl H Records.